el diario lo encontrarían en mejores condiciones que el año pasado, porque también fruto de la lucha que estuvimos dando, a fines del año pasado terminaron blanqueando a todos los trabajadores que quedan en la empresa. Por lo menos lo que son periodistas, diseñadores, fotógrafos, hoy están laburando en blanco, pero no están laburando bajo el convenio que nos corresponde a nosotros los trabajadores de prensa, es decir, que cobran sueldos más bajos todavía, y hay derechos que no tienen, como por ejemplo el doble pago cuando es feriado, de hecho tampoco tienen ART, hay digamos beneficios del estatuto de periodista que claramente no los van a tener, porque digamos para exigir estas cosas se necesita un delegado gremial y la empresa no permite la elección de delegado gremial dentro del diario. Por eso prácticamente de los trabajadores que están ahora casi ninguno está afiliado al sindicato. Así que esas serían más o menos las condiciones. Después hay otras cuestiones como de evidencia de la dueña del diario a los trabajadores que se siguen repitiendo. La voz que escuchaban recién era David Barresi, que es un trabajador despedido del diario Hoy, y un poco así comienza este tema que vamos a desarrollar un poquito, que es las condiciones de los trabajadores de prensa en general, digamos, ¿no? Un poco la situación que están viviendo los trabajadores despedidos, los trabajadores del diario Hoy, un diario de aquí de la ciudad de La Plata, es un poco la expresión de una situación que vienen atravesando casi históricamente, diría, los trabajadores de prensa en nuestro país. Sí, que tiene que ver con el tema de la precarización, sí, fundamentalmente, ¿no? El trabajo en negro, contratos, digamos, por poco tiempo, los llamados contratos basura, que, bueno, de alguna manera, desde los 90, ¿no?, se instalaron con mucha fuerza dentro del mercado laboral en toda la Argentina. Sí, en general, en todas las actividades, existen estos contratos en negro o contratos, o en el mejor de los casos, cuando existen esos contratos y no se paga de palabra solamente. Pero bueno, en la situación de los trabajadores de la prensa, tiene también esa cuestión de que muchos son freelancer o trabajan o escriben una nota por acá, otra nota por allá. Eso también, digamos, existen características estructurales de la profesión que permiten que sea un poquito más tercerizado que otro tipo de trabajo. Así es. Tenemos un relevamiento que han hecho gente del colectivo de trabajadores de prensa en marzo de este año, que dice que en nuestra ciudad casi el 50% de los trabajadores de prensa están precarizados. Estamos hablando de la ciudad de La Plata, más precisamente un 44% de los trabajadores de las empresas periodísticas sufre alguna modalidad de precarización laboral. Este estudio, que es realizado por un grupo de periodistas, relevó la situación de 857 trabajadores de 57 medios u oficinas de prensa en La Plata, Berisso y Ensenada. Y esto muestra una situación crítica respecto a los que están totalmente en negro. Así es. Bueno, existen otro tipo de índices que se han recabado a partir de este trabajo, que tienen que ver con los salarios que de los periodistas que trabajan en negro, los trabajadores de prensa, mejor dicho, que trabajan en negro, que van de 1.000 pesos a 4.000 pesos mensuales. Bajísimo. Bajísimo. Un salario muy bajo. Sí, venimos de un consejo de salario que ha fijado, con muchas críticas, el mínimo, el salario mínimo vital y móvil en 6.060 pesos. Esto es, no llega ni a un, en muchos casos, ni a un 20% casi. Claro, y además tenés un rango bastante amplio, ¿no? Entre 1.000 y 4.000 pesos mensuales, ¿no? Después, entre monotributistas y contratados, de 2.500 a 5.000, también un monto muy bajo. Mientras oscila entre 6.800 y 18.000 en los trabajadores bajo convenio colectivo, ¿no? Por ejemplo, de Fatren, Televisión o en el escalafón del Estado. Sí, es un salario que oscila bastante, digamos, ¿no? Entre los 18.000 que cobra un trabajador en planta, que la mayor cantidad de salario que puede llegar a cobrar, y los 1.000 ¿qué cobrará algún colaborador de algún portal web o algún diseñador o algún redactor en un, como decía, en un portal web o algún diario menor? Que bueno, se lleva nada más que 1000 pesos de bolsillo cada mes. Otro de los índices, otro de los datos que arroja estas estadísticas que armó el colectivo de prensa tiene que ver también con el bajo nivel de sindicalización. Solamente el 26% está afiliado a algún gremio, un 12% al sindicato de la prensa bonaerense y el otro 14% al SAT, ATE, ATULP, locutores, etc. Y se detectaron apenas una docena de delegados del sindicato de prensa bonaerense y otros de los demás sindicatos mencionados. Claro, este bajo índice de sindicalización, bueno, lógicamente repercute en todos los demás indicadores. Es mucho más fácil contratar trabajadores en negro, digamos, pagarles salarios bajos, digamos, si no hay una estructura, una organización sindical que de alguna manera defienda los derechos de los trabajadores. Sí, y finalmente, volviendo al dato que con que habíamos empezado, la situación laboral de los del total de esta recopilación de información de 853 trabajadores en la ciudad de La Plata, hay 127, un 15% que trabajan directamente en negro, 178, o sea, un 21% están contratados, y en blanco son 548, un 64%. Bueno, es una cifra que es un poco más elevada de los porcentajes de trabajo en negro en general que existen en nuestro país, que ronda un 33%. Sí, y que son altos incluso en ámbitos estatales, ¿no? Sí. Es interesante el estudio, por ahí por la amplitud, 853 trabajadores, digamos, 57 medios, ¿no? A nivel local, que de alguna manera refleja una situación que creo que conocemos, porque, por ejemplo, los que nos movemos en el ámbito universitario siempre conocemos estudiantes de periodismo, claro, que hacen pasantías o que hacían pasantías en los diferentes medios de La Plata, y es como muy conocida esa situación, ¿no? De contratos muy, muy cortos, trabajo precarizado, sí, trabajo en negro, muchas horas de trabajo, baja remuneración, ¿no? Como un mecanismo muy extendido y prácticamente aceptado tácitamente, ¿no? Sí, bajo la promesa de que es formación en el trabajo o que uno se supone que está al ser los primeros trabajos está casi tiene que estar agradecido de que se lo den y no cuestionar tanto las condiciones en que se lo dan. Vamos a escuchar nuevamente a David Barresi, trabajador despedido del diario Hoy. En el sector privado es casi el 50%, uno de cada dos, estamos en esa situación que va desde laburar absolutamente en negro o en condiciones de contrato precario, monotributo, y todas las formas de precarización que las patronales utilizan acá en La Plata. Y no solo hablamos de medios chicos, porque en este relevamiento se notaba que este porcentaje es más alto en los medios más chicos, los portales web, medios que han crecido mucho en los últimos años, que emplean mucha gente y en condiciones precarias, pero en este caso no se da solamente ahí, porque estamos hablando de que el diario Hoy tiene los mismos incumplimientos, el Grupo Cielo, que también es un grupo grande, digamos, hay medios grandes que tienen incumplimientos tan grandes como los medios más chicos, digamos, es una situación muy, muy extendida y también pasa en algunos medios del Estado. David Barresi, un poco para cerrar este tema a desarrollar, que hemos justamente desarrollado en estos minutos, él es trabajador despedido del diario Hoy y daba cuenta de la situación de los periodistas, de los trabajadores de prensa en general. Vamos a escuchar ahora a Tomás Eliashev, que es trabajador de prensa, que cuenta un poco cómo se vive esta situación en la ciudad de Buenos Aires. La precarización que hay en los medios de comunicación en todo el país termina indefectiblemente afectando los contenidos porque, bueno, estamos hablando de un periodismo precarizado y la precarización de los trabajadores, situaciones de falta de libertad sindical en muchos casos, afectan el derecho a la comunicación, afectan la libertad de expresión. Es un proceso complejo porque mientras tanto tenemos que seguir aguantando las situaciones en todas las redacciones, las luchas que se vienen dando, por ejemplo, en el Grupo 23, ante el vaciamiento de la imprenta Poligráfica y el intento de vaciamiento de varias revistas de ese grupo. En el caso de Telam, la lucha por la libertad sindical, ya que la patronal no reconoce a los delegados electos de prensa. En el caso del diario Clarín y el grupo Clarín, que incluye también el diario La Razón, y muy vienen de un conflicto por el tema de que la empresa había incumplido un acuerdo salarial del año pasado. Escuchábamos a Tomás Eliachev, periodista, delegado de Revista 23, integrante de la Comisión de Trabajadores de Prensa de la Ciudad de Buenos Aires, que bueno, un poco comentaba la situación esta de precarización laboral. Esto se dio en el marco de una especie de conferencia que se realizó en mayo de este año aquí en nuestra ciudad, más precisamente en el pasaje Dardo Rocha, donde participaron diferentes periodistas o trabajadores de prensa vinculados también a organizaciones sindicales o no, pero que bueno, que justamente se debatía la precarización laboral y la libertad de expresión dentro de los medios. Y daba cuenta también Tomás Eliachev de los conflictos, ¿no? De los diversos conflictos que se vienen dando en los últimos tiempos en relación a todos estos temas, ¿no? Sí, y también me parece que es importante destacar que hemos venido de largos años, no sé si tan largos, pero se ha dado mucha discusión respecto al rol de los medios, etcétera, y en ese marco un poco es que aparecen estas demandas de los trabajadores, que a veces estaban un poco invisibilizadas, y en algún momento también se llegó a confundir, por ejemplo, en esta disputa, en esta especie de lucha entre, por ejemplo, el grupo Clarín, la Corpo y el gobierno kirchnerista o los medios afines también. Un poco lo que quedaba invisibilizado ahí era la cuestión de los trabajadores, digamos, que no tenían la camiseta de la empresa en la mayoría de los casos, y sin embargo, tanto dentro de las empresas periodísticas, de los grupos de medios de comunicación que son más hostiles al gobierno, como dentro de medios estatales o de medios privados afines al gobierno, se da una situación bastante similar. Digamos que la precarización no conoce de grietas en este sentido. Atraviesa, digamos, a todos los trabajadores. Exactamente. Hace un ratito nombramos a Cipreva, que es un nuevo sindicato de prensa que surgió el año pasado, que se creó el año pasado luego de unas elecciones fraudulentas que se venían repitiendo por una cuestión de padrón que no se venía entregando, que se venía denunciando. Vamos a escuchar ahora a Patricio Climensú, que es secretario gremial del Cipreva Buenos Aires, que va a hablar un poco en relación a la creación de este nuevo sindicato, y bueno, lo escuchamos. Decidimos construir una nueva herramienta gremial que esperamos sea la herramienta para organizar a todos los compañeros, a todas las compañeras de las redacciones de una forma democrática, antiburocrática, y que obviamente nos permita en futuras negociaciones salariales tener un instrumento que nos posibilite negociar a nosotros mismos y que no pasen estas cosas de desconocimiento de qué están negociando, porque en definitiva están jugando con nuestros salarios. Hoy los compañeros y las compañeras en cada una de las redacciones no saben cuál va a ser su incremento salarial, no saben lo que se está discutiendo, ni siquiera pueden hacer medidas de fuerza que acompañen la negociación para impulsarla, para sacar lo que realmente pretenden, porque la conducción que lleva adelante la paritaria este año no informa sobre nada. Escuchamos a Patricio Climensú, de Cipreva Buenos Aires, que un poco hablaba, ¿no?, de las nuevas condiciones que se pretende este nuevo sindicato, el Cipreva, puede llevar adelante después de, como decíamos hace un rato, un largo conflicto con la conducción de la UTBA, que era el anterior sindicato donde estos trabajadores estaban nucleados, que era la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Por suerte, en diciembre del año pasado se hizo un plebiscito donde más de 2.100 periodistas y personal administrativo de distintos medios votaron a favor de la creación de este nuevo gremio en reemplazo de la UTBA. Y ahora, bueno, parece que empieza a dar sus primeros pasos en la lucha sindical con, bueno, muchos trabajadores que pertenecían previamente a la UTBA, lo conforman delegados y delegadas de muchos medios conocidos por la mayoría de nuestra audiencia, seguramente, por ejemplo, Tiempo Argentino, Noticias Argentinas, la Agencia de Diarios y Noticias, Infobae, Infonews, Minuto 1, Crónica, Radio América, Radio El Mundo, Radio Ciudad, 23, Clarín, Página 12, Perfil, Publi Express, El Cronista, Telam, Canal 7, Radio Nacional, BAE y revistas del Grupo 23. Bueno, es una buena noticia esto. Esperemos que funcione este sindicato, que pareciera tener otro tipo de horizonte, otro tipo de ideales, ¿no? Que tienen más que ver, como nombraba recién Patricio Klimeczuk, con una cuestión más democrática, más de defensa de los derechos laborales, ¿no? Que se supone que para eso tiene que estar un sindicato. Se supone que para eso tiene que estar un sindicato, sí. Pero a veces no es así. La realidad demuestra que muchas veces no es así, ¿no? Que hay una tensión que continúa entre estructuras sindicales, digamos, más vinculadas a la burocracia, a las patronales, digamos, sí, a los grupos empresarios y no tanto a la defensa de los trabajadores. Sí, ¿no? Casi todo lo contrario de su definición inicial. Pero también históricamente han existido corrientes dentro, digamos, del ámbito laboral que justamente han ido en contra de esas tendencias burocráticas y han impulsado formas de organización más democráticas y más combativas, ¿no? Sí, que son aquellas luchas donde se paran estos trabajadores o donde se paran todos aquellos trabajadores que justamente intentan impulsar nuevas maneras de construir sindicatos más democráticos, antiburocráticos y que efectivamente defiendan a sus trabajadores. No están creando nada nuevo, pero bueno, siempre es un desafío hacerle frente a las patotas, a las viejas mañas de los viejos sindicatos que ya todos conocemos en general y en particular en los trabajadores y las trabajadoras de prensa, que son, bueno, como nombrábamos recién, los diarios y las revistas y los grupos que por los cuales nosotros nos informamos cada día.